Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Noche de Rock and Roll. Hemos comenzado con Calibre Cero. 10 nuevos temas serán los que conformen el nuevo disco de esta banda, Muerde la Vida, así se llamará. Y es un potentísimo trabajo duro y directo con un espectro amplio que mezcla referencias de tintes más rockeros como Muerde la Vida, Es tiempo de reaccionar o Sin actitud. No hay rock and roll. Esto es Calibre Cero y ahora pasamos a Ángulo Inverso, una banda que nos hacía llegar su música a través de nuestro correo electrónico sancoyo.com@gmail.com, también a través del propio Facebook, donde digamos tomamos un primer contacto con ellos, y ahora tenemos su música aquí, ahora en Noche de Rock and Roll. We'll be right back. Metamorfosis, así se llama el nuevo trabajo de Baphomet, este disco del grupo madrileño de metal, producido por Jorge Escobedo y mezclado y masterizado en Cube Studios de Madrid por Alberto Seara el pasado año, en los meses de julio y agosto. Aparecen también varias colaboraciones de artistas como Isaac, Tony, Coco y Jesús, diferentes bandas, Viga, Never Die, The Seed o Trial of. Estamos escuchando a Baphomet. Corriendo así todo mi cuerpo, hace mudo, quizá lo están haciendo. cuarto trabajo discográfico de Emboque, titulado Voy a por ti, en el que se han grabado 10 temas propios siguiendo la línea marcada de sus anteriores trabajos, pero siempre investigando nuevos tempos y sonidos. Además, en este Voy a por ti incluyen colaboraciones como la de Óscar Sancho, cantante de Lujuria y estandarte del heavy rock actualmente en España, y Derek Sherinian, conocido teclista que ha formado parte de grandes bandas de rock internacional como Dream Theater, Alice Cooper, Billy Idol, Kiss, Planet X, etcétera, etcétera. Emboque, Voy a por ti, extraemos Hemos vuelto. Llegué tarde en volver a aparecer. Continuamos en Noche de Rock and Roll, en una noche cargada de metal, donde tendremos, aparte de una buena cantidad de novedades musicales, un espacio que esta semana inauguramos en Noche de Rock and Roll, que lleva como nombre Hablando de Música. Y es que Hablando de Música es el portal musical hablandodemusica.es, donde rescatan del olvido y no tan de tan olvido discos y los digamos critican de forma positiva o negativa. Cada uno pues es libre de expresarse como quiera. Eso será hoy en Noche de Rock and Roll. También tendremos a Igor de Noise Zone con su espacio habitual semana sí, semana no, en Noche de Rock and Roll, y nos prepara lo que será un preámbulo al Noise Zone volumen 3. Esta semana será la presentación y la próxima semana entrevista con Igor acerca de ese Noise Zone volumen 3, y ya también evidentemente hablaremos de su web. Pero lo que nos trae en este momento es Esfera, Mucho por Vivir, una banda de Ciudad Real, pues muy muy muy reciente, y podríamos calificarla de metal melódico con pequeños matices progresivos, donde predominan unas bases rítmicas contundentes contrastadas con una voz muy melódica que acerca el sonido de la banda al rock alternativo. Vamos a escucharlo y así dejamos de hablar. Esfera. Me he levantado y he vuelto a caer. El tiempo pasa a mi alrededor. Me ha tocado sufrir, pero debo seguir. Hay mucho por vivir. Me parece que Madrid es una de las zonas donde esta noche hemos hecho pues bastante hincapié musical. Tenemos a otra banda que procede de esa zona llamada Seal, pero con una historia que nos viene bastante bastante fuerte, podríamos decirlo, porque no, a nosotros desde la isla de Lanzarote en Canarias, puesto que su vocalista procede de aquí, de la isla de Lanzarote. Estamos hablando de Seal, ¿dónde estás? Es el tema que hemos querido escoger para que lo escuches. Seal. otra banda que nos hizo llegar vía correo electrónico a través de sancocho.com@gmail.com. Nos hizo llegar su música, se llaman Occitania, ¿quién sois? El tema que vamos a escuchar. Y invitamos ya sobre la marcha a todas las bandas que quieren sonar en Noche de Rock and Roll, que tienen las puertas abiertas para ello, al igual que en la página web sancocho.com, para notificar, anunciar lo que quieras relacionado con tu banda. Contáctanos a través de la propia web o a través del correo que ya acabamos de darte. Occitania, ¿quién soy yo? Heavy metal comandado por una fémina al frente. El toque sudamericano en Noche de Rock and Roll lo pone Armadura, una banda de Bolivia, practican un heavy power metal, su nuevo disco se llama Premonición, además acaban de editarlo este mismo año, y bueno, aquí lo tenemos para escucharlo. Hoy hemos querido de este Premonición el título que da nombre al propio disco, Armadura en Noche de Rock and Roll. Más que rock and roll en las ondas radiofónicas. Noche de rock and roll. Hablando de música.es, destripando el rock. Entre todos, destriparemos los mejores discos del rock en español. Aquí empezamos una nueva sección dentro de Noche de Rock and Roll, hablando de música.es. Ya decidimos pues una página web que se dedica a destripar los mejores discos de rock cantado en español. Y como inauguración lo haremos con Buenas Noches Ross, con su disco La Danza de Araña del año 1997. Escrita por Antonio Manuel Benítez. Hay discos que, aunque no sean míticos ni hayan vendido miles de copias, siempre ocuparán un lugar especial en tu estantería. Es el caso del disco que me dispongo a hablarles, La Danza de Araña, de Buenas Noches Roses. Combo madrileño formado por Alfa, Rubén, Juanpa, Robert y el estrambótico frontman Jordi Piñol, Skywalker. Este magnífico redondo se facturó en el año 97 y fue el disco con el que la banda dio el salto a la multinacional BMG, después de dar la sorpresa con su debut homónimo. Herederos del sonido del rock de los 70, el disco abre con una pequeña intro a cargo de Alfa, que con su voz y una simple armónica nos saca una sonrisa con un blues que aparece improvisado. Esto da paso al primer tema que da nombre al disco, con fraseos guitarrísticos a medio camino entre el rock and roll y el blues que nos hace recordar a las mejores bandas mexicanas. Seguimos por Espíritu de la Carretera, canción directa, de esas que ponen los pelos de punta y con un riff sureño. Siempre me va a recorrer un escalofrío cuando escucho Espíritu de la Carretera. Álzate al cielo tu pulgar. El disco continúa con una preciosa incursión al blues llamada Rosa 1. Me faltan las palabras para hablar de este tema, así que dejo que lo escuches y valores usted. Con el tema madre volvemos al rock and roll cañero y con adrenalina, con la voz de Jordi metiéndose en tu cabeza. Campanilla fue el single elegido en su día para promocionar el disco, un tema de rock liviano, agradable y de fácil escucha, con una bonita letra y una no menos bonita melodía. Podría detenerme tema a tema a desgranar el disco, pero prefiero dejar que la gente que no conozca esta banda investigue y juzgue por sí misma. Nunca pudo entender por qué grupos como M-Clan se llegaron alto y ellos no. Cuestión de suerte, falta de apoyo, no lo sé. En cualquier caso, valga esta escueta reseña para rescatar unos grandes olvidados del rock nacional. Buenas Noches Roses, La Danza de la Araña, 1997, escrita por Antonio Manuel Benítez para hablandodemusica.es. Vámonos a escuchar Madre. Madre, no hace falta que vengas. Madre, hoy me voy de esta tierra. Madre, través de www.sancocho.com. Saludos amigos de Noche de Rock and Roll, os saluda Igor de Noisezone y os desea lo mejor para este 2011. En el programa de hoy queremos presentaros a tres bandas que forman parte de nuestro último recopilatorio Noisezone Volumen 3 Metal Compilation. Una de las bandas que aparecen en este recopilatorio es L15, banda madrileña que hace poco ha sacado su disco Mil Pedazos. El tema que acabáis de escuchar es el tema que da título a este disco. Otra de las bandas que aparecen en este recopilatorio es Draken, grupo donostiarra de metalcore melódico que también acaba de sacar su nuevo disco titulado Zolt. El tema que vais a escuchar se titula Fuera de Control. Para finalizar la sección de hoy, queremos presentaros a Clockwork, banda formada por Javi, Álvaro, Dani y Ron. Estos nombres quizás no os digan nada, pero si os decimos que son exmiembros de S.A., EDV8, COP e Infernoise, la cosa cambia. El tema que os presentamos es Evil Rain. Saludos y mucho ruido. Descárgate desde www.sancocho.com la última media hora de noche del rock and roll.